Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que cada semana os traemos de este fantástico mundo que es internet, que podéis llegar a cualquier buen sitio siempre y cuando tengas una conexión a internet medianamente decente. Esta temporada en nuestro estudio estamos teniendo conexión a internet, que eso es bueno. Sí, no, sí, sí. No la estamos utilizando para nada, creo, pero es bueno, ahí la tenemos. Yo estaba mirando las fototetas que nos han mandado. Sí, sí, está con su Nokia ahí a ver si termina de configurar la wifi o no. Tuiteando. Sí. En nuestro número, Supercultura Freak Show 3.0, nuestra tercera temporada, nuestro sexto episodio de esta nueva temporada, en donde lo estamos emitiendo en un 11 de febrero de 2016. Si estás escuchando más tarde, pues ya sabes cuándo se sacó esto. Y en donde vamos a dedicar el programa de hoy a los ejércitos. Y para ello tenemos, como cada semana, a señor Lluís Ferrer. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Berlanga. Que estaba yo aquí hablando solo. Ah, no, yo, tira. Ya se callará. Emocionado, ya parará, ya. Para respirar. Dirk Gastón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor Ismael del Valle. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí. ¿De verdad? Mejor. Mejor. ¿Has dormido bien? Nos llega cada semana de una forma muy rara, tío. Es lo que dice. Y saludos también de Fallout mi parte. 4. Fallout 4. Saludos de mi parte también, Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y como ya hemos dicho, ejércitos. Y ahora la pregunta fácil, Luis: ¿de qué nos vas a hablar? Del ejército. Bueno, sí. De las historias de la puta mili. De Ibá, del señor Ibá, del 86 en adelante. Sí, sí. Esa publicación que salió en el jueves, un porrón de años, mientras estuvo en vida el señor Ibá. Historia de la puta mili, que por cierto tuvo peli. Tuvo serie de televisión. Y tuvo serie de televisión, igual que Máquina Baja, que tuvo dos películas y serie de televisión. Amparlaremos. Ah, qué bien. Amparlaremos. Dirk, ¿de qué nos vas a hablar tú? Starship Troopers. Oh. De Robert Heinlein, del ciencia ficción militar del 60. Sí, sí, que la novela tiene sus buenos años. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La película dirigida por Paul Verhoeven. Con ese gran Michael Ironside. Sí. Mira, voy a hacer un spoiler. La semana que viene voy a hablar de una película suya. ¿De quién? De Paul Verhoeven. Espera, ¿el número 7? No, el 7, ah, vale. Sí. Sí, no, es evidente, es evidente. Básicamente... Sí, es evidente. Isma, ¿de qué nos vas a hablar tú? Yo os voy a hablar de una de las sagas de estrategia en tiempo real que más me ha marcado. Es más, mi primera experiencia fue en la PlayStation del Command & Conquer. ¡Ostras! Sí. Pero mira que cuando llegó a PlayStation ya llevaba unos cuantos años en ya, PC, ya lo sé, ¿eh? Ya lo sé, pero ten en cuenta que yo primero tuve PlayStation y luego tuve PC. Saludo al dueño del estudio donde estamos grabando, que es un gran viciado del Command & Conquer. Este sí que se ha hecho horas. Un saludo al productor. Y yo, en el mundo del cine, hablando de ejércitos, voy a hablar de uno muy concreto, el ejército de las tinieblas. Oh. Army of Darkness, o también conocido como Evil Dead 3. Película del año 1992 de Sam Raimi. Gran película con un personaje que ya hemos hablado de él varias veces aquí, que es el gran Bruce Campbell. Grande él. Santo patrón. Bruce Campbell. Justamente cuando venía para acá con Luis estaba comentando que Bruce Campbell uh-huh. abrió. ¿Os acordáis de la película Congo? Esa gran película. Congo, la de, o sea, la de los monos, sí. Sí, sí, sí, ha habido tanto. Sí, que Amy Guapa, sí. Pues que abre Bruce Campbell esa película. No sé si os acordáis, no, que está ahí en medio de la selva, que ha encontrado el diamante para crear la arma el arma láser esa, pero resulta que pierde en contacto y muere. No es un spoiler, es el principio, es de la película. Bruce Campbell, joder. O sea, lo mejor que hay en toda la película lo quitan en el principio. Sí, hay que ver, se lo cargan, qué cosas. Muy bien. Pues eso, comenzamos, y Lluís, con las historias de la puta mili. De 1986, de Iba. Porque cuando el jueves, la revista que sale los miércoles, todavía molaba, ¿eh? Sí. Mucho antes de los tránsfugas. Sí, de que RBA Editores se arriara los pantalones para satisfacer las exigencias de la familia real, de las Españas, coincidieron en sus páginas toda una generación de autores, en su cúspide creativa, que volcaron ironía, y mala baba a raudales en las páginas del que, por entonces, y hasta el reciente incidente sucesorio borbónico, resultó ser la mejor publicación de carácter satírico publicada en nuestro país. Ahora, tras haber sucumbido por voluntad propia, ojo, a la autocensura, ya no. No, ¿cómo que no? No. No. No, yo voy a ser honesto, yo me he comprado varios jueves. Yo no me he comprado ni un jueves más. Por el interés. ¿Alguno? No, en plan. No, ni uno. En plan, tengo ganas de tirar el dinero y lo abro y no tiene el mismo... No. José Luis Martínez, el Dios, Óscar Nebreda, el profesor Cojociano, Carlos Azagra, con Pedro Pico y Pico Vena, Kim, con Martínez el Facha, Rafael Baquer, con Jonas Roqueta, Ventura y Nieto, Gruñidos en el Desierto, Ofer, con el Puti Club, son, por poner unos pocos ejemplos de la inmensa correlación de obras y autores, una muestra de la ingente producción de calidad de la revista, pero tal vez... Un punto por encima de ellos merece la pena destacar en particular dos trabajos del malogrado Iba, Ramón Tosas Fuentes, que se convirtieron en las indiscutibles series estrella del jueves a mediados finales de los 80. Me refiero a Máquina Baja y del motivo de reseña de esta misma semana, que son las historias de la puta mili. Esta serie de historietas autoconclusivas de una o dos páginas sin personajes fijos, a excepción del sargento, del torpe sargento Arensidia, mostraba las miserias de unos soldados de reemplazo de cualquiera de los tres ejércitos, obligados a desperdiciar inútilmente parte de su juventud al servicio de la patria y de unos mandos ineptos e incompetentes. El autor se basó en todo tipo de historias y anécdotas, ya fueran propias, ajenas, inventadas o verdaderas, de las que todos los que hemos sufrido en nuestras carnes la popular mili tenemos para contar a cascoporro en reuniones familiares, so pena de aburrir a cualquiera que nos pille nostálgicos con un par de copas encima y resulte lo suficientemente inconsciente para darnos coba. Ya os aviso. Con el disparate, la desorganización, la sátira y la soterrada pero afiladísima crítica antibelicista implícita por bandera, Iba recrea situaciones atestadas de globos de texto repletos de palabras propias de la jerga militar y diálogos transcritos fonéticamente tal y como suenan, dando al lector la impresión de cercanía a la vez que facilita su identificación con los personajes. Y el toque gañán que le daba precisamente a esos personajes. El toque gañán. Y es que veías las páginas atiborradas de texto y dices, madre mía, ¿y de dónde está el dibujo aquí? Sí. Que tampoco es que dibujara muy bien. No, ya. Pero bueno, es que es un hecho que contrasta, curiosamente, con su vasta y cultivada educación e interés por la teoría política que tenía Iba. Muy curioso. Pues nada, en este caso nada podía fallar. Y la apuesta ganó popularidad tanto entre la soldadesca, incorporada a filas en ese momento, como entre los que habían superado el mal trago, o sea, la práctica totalidad de la población masculina española. Ediciones El Jueves llegó incluso a lanzar una publicación específica destinada a reclutas encuartelados, titulada Puta Mili, que llegó a sobrepasar la meritoria cifra de los 200 números. Cuidado. El filón estaba ahí y solo había que saber aprovecharlo. Al igual que sucediera con el Maki, las historias de la puta mili también contaron con su propia versión teatral en 1990 para ser seguida de la cinematográfica y televisiva, ambas en el 94. Pajares, ¿no? Fue el quien hizo de... Pajares. Pajares. Perdón, ya te voy a decir yo quién es el guionista. La peli, dirigida por Manel Esteban, se estrenó en enero de ese mismo año y contaba con Juan Echanove en el papel del sargento Chusquera Arencibia, a quien daban réplica otros actores de renombre como Jordi Mollà, José Sazardonil Saza o Achero Mañas, en un trabajo redactado por el Gran Wyoming. Apachas, entre otros guionistas. O sea, él estaba de guionista. ¿El Gran Wyoming? Sí. Los 13 episodios de la serie de televisión homónima se emitieron en Telecirco entre abril y julio, también del 94, y entre su reparto podíamos encontrar a Cayetana Guillén Cuervo, a Kitty Mamber o a Juan Diego, entre otros. Por desgracia, el gran Iba, fallecido un año antes en accidente de tráfico, no llegó a ver nada de todo esto, ni tampoco de la progresiva profesionalización del ejército y la consabida eliminación del servicio militar obligatorio en este país a finales de los 90 por cortesía, y quién lo iba a decir, del señor Ansar en persona. ¿Qué cosas? Vivir para ver. Hay que ver qué cosas. Lo que decía Sisma de Pajares, él fue quien hizo las dos películas de Máquina Baja. Sí, es el que hacía de Máquina, sí. Que luego en la serie de televisión fue... El de las albóndigas. El de las albóndigas, de las albóndiguillas. Sí. Sí, cosa. Sí. Ostras, qué bien. Parece que se llamaba Pepe Rubianes. Pepe Rubianes hacía mejor de Máquina Baja que. Vaya, que, si lo hacía, que la serie de televisión dices, ostras. Que no se, aparte se emitía en la 2 y lo mismo tuvo, no sé si fue una temporada o dos al menos que yo recuerdo. El único actor que repitió de las películas a la serie de televisión era el que hacía de Mohamed. Mohamed, sí. No, porque el Pope no, en la película era el Bonilla y en la serie pues era otro actor y cambiaron mucho. Bueno, también el pirata, que era el dueño del bar, que era Pedro Reyes. Sí, en la serie, Y en la película creo que también. Y yo qué sé, que tenía su encanto. Era algo que dices, mira, cuando dices, voy a ver una serie española porque me voy a divertir, me voy a ver bien. Luego te llega Médico de Familia, Los Serrano y estas cosas que bueno, ya te quitan las ganas de ver series de televisión. Luego también llegó Manos a la Obra y... ¡Ostras! Farmacia de Guardia. Bueno, Farmacia de Guardia. Creo que fue antes. Para. Vamos a dejarlo. A mi Médico de Familia me gustó. Vamos a dejarlo ahí. ¿Te gustó Emilio Aragón? Un poco seco, ¿no? A las 11 en casa... No lo ha visto. No. ¿Javier ya no vive solo? No. Vale. Estáis puestos en series de televisión españolas, ¿eh? He visto pocas, pero Médico de Familia sí la vi. Es Los Serrano, No, pues el final de Los Serrano, ojo, cuidado, eso también es para dedicarle un programa, tranquilamente. Coño, yo de Médico de Familia, me cago la leche. Nada, bueno. Resulta que es toda una paja mental de Chechu. Yo, que está todo muerto, se muere el que sale a Los Serrano también. ¿El Resines? No, el otro. El socio, el coño. No, ¿El Bonilla? No, el Bonilla, no, coño, el otro. Hay tres protagonistas de la serie de Los Serrano. Ah, coño, no. el Fiti. Ese. Coño. El Fiti de La Palma. Es el Fiti de La Palma, ¿no? Sí. Oye, a lo mejor le has hecho un spoiler a todos aquellos que quieren ver el Médico de Familia. Bueno, no se preocupan. En total solo sacaron 7-8 temporadas. Se están comprando Médico de Familia en Blu-ray. Sí, para verla. Hombre, sí. La serie Médico de Familia la puedes encontrar en Jombie. ¿Estás de coña? No estoy de coña. Joder. No estoy de coña, la puedes encontrar ahí. Ah, claro, porque es de... Mediaset. O de quien sea. Médico de Familia será en Telecinco, entonces es de Soge Cable. De quien sea. Y parte de Soge Cable... Y parte de Soge Cable tiene parte de Digital Plus. Pues ya sabes, ya puedes ver Médico de Familia. En HD. Seguimos, no con Médico de Familia, no con series españolas, sino hablando de ejércitos en Supercultura Freak Show. Y ahora toca la parte literaria con Starship Troopers. Starship Troopers, sí, señor. Pero tú literalmente te has leído el libro. Literalmente. Y metafóricamente. Starship Troopers, a ver. Lo curioso de este libro es que se suele calificar de fascista, bastante fascista. Bueno. La película lo es. Bueno, y la época donde se escribió el libro. A ver. En su contexto. No estoy todo convencido de que esta novela ganadora del premio Hugo, el gran premio este Hugo. Hugo de ciencia ficción. Lo ganó en 1960. No sé hasta qué punto es realmente una apología al uso de la dictadura militarista y del racismo institucional, que es lo que se suele decir de este libro. La polémica sobredimensionada ha seguido a este libro desde su publicación hace ya más de 50 años, una situación que se ha visto amplificada tanto por su prominente posición en los primeros puestos de las listas de lecturas recomendadas para los marines norteamericanos, como por su gloriosa adaptación cinematográfica, como decíamos antes, de Verhoeven, de 1997, que también tuvo bastante polémica. ¿Deseas saber más? A mí me gustó esa peli. Las secuelas eran una fumada. Ni siquiera las he visto. No las veas. Además, la segunda fue de animación. No se atrevieron a hacer la imagen real. No. Pero esta, la primera es fantástica. La primera es genial. Y perdió muchísima pasta y la recuperó en los videoclubs. Es muy curioso. Sí. Es muy curioso el caso de Starship Sleeper Hit, sí. Como llaman esto. Uh-huh. Sí. A pesar de que grandísima parte del público global se ha tomado la película de forma literal y la ha visto como un ejercicio más en batallas trazadas con abusos de efectos especiales, su carga satírica no podría ser más evidente. ¿Deseas saber más? Tal y como Paul Verhoeven indica en su altamente recomendado comentario del director a la película, el caso es que los tipos en abrigos negros son malos, malos, malos. Pero aún siendo la película espléndida, no debería ser tomada como un reflejo auténtico del libro. La postura de Heinlein es mucho más compleja, pero igual de desquiciada. El autor dice haber escrito Starship Troopers en un par de semanas. Inspirado por un anuncio publicado por el izquierdista Comité por una Sana Política Nuclear, exigiendo un fin al programa de armamento nuclear de los Estados Unidos. Un anuncio de unos hippies fumados. En el periódico, dijo, bueno. Yo se aprende unas semanas, coño. Es que está claro. Entonces, Heinlein salió con esto, que es un libro que es un panegírico a reventar cosas, elaborado con una retórica antimarxista y poblado por un enemigo insectoide, cuya mente colmena y táctica militar basada en el sacrificio de individuos por el bien común podría ser interpretada como la apoteosis del comunismo. Pero hay más en Starship Troopers que un simple rechazo a aquellos hippies en contra de la Guerra Fría. Ni su habilidad incuestionable de causar debate se debe tanto a las extrañas y lúcidas ideas utópicas como a su total militarismo. La novela se sitúa en una sociedad 5.000 años en el futuro, donde solo aquellos que han completado un riguroso servicio militar adquieren el derecho a votar. Y donde los profesores dicen a sus alumnos que el destino más noble al que un hombre puede someterse es colocar su propio cuerpo mortal entre el hogar de su familia y la desolación de la guerra. El resultado es un mundo que es estable, libre de crimen y tecnológicamente avanzado. Aún así, quizás sea demasiado simplificador etiquetar esta sociedad como simple y llanamente fascista. Heinlein es un militarista creyente en la igualdad de derechos, preocupándose de poblar su ejército con representantes de todas las razas y de ambos géneros. También se insinúa en el libro que los derechos legales, personales de los civiles están plenamente protegidos en todo momento. Quizás también sea demasiado simplificador decir que Heinlein suscriba plenamente todos los preceptos fundamentales de su utopía. El texto no está falto de ambigüedad y hay un narrador en primera persona que no debería ser visto tampoco simplemente como un avatar de las ideas del escritor. Este narrador unidimensional es Juan Rico. Casper... El del café. Casper Van Dien. Sí. Es un miembro de la infantería móvil que relata su paso por el entrenamiento y su subsiguiente carrera volando cabezas y extremidades del enemigo insectoide en flashbacks. Mucho del material es fascinante. Hay memorias dramáticas de un campamento tan duro que hace que el de chaqueta metálica parezca un campamento de verano escolar. Y hay alguna que otra secuencia de batalla brutal. En estas escenas de batalla, la inventiva de Heinlein toma forma de manera excepcional, particularmente en su descripción de una armadura exoesqueleto que permite a los soldados saltar enormes distancias y que resultó ser, se rumorea, la inspiración para un programa real de investigación por parte del ejército americano. Luego describe con detalle fetichista las varias facciones militares, sus sistemas de ranking, las costumbres de los soldados. Creo que sigue siendo un libro relevante aún 5 décadas después de haber sido publicado por muchas razones. No sé. Y lo que digo, no sé si es directamente fascista, porque es sátira. O sea, no. Sí, claro. No creo que se posicione. Ya, no. Al ver la película, que es lo que nos ha pasado a la gran mayoría, claro, no les ves a lo mejor ese toque tan fascista, sino lo ves más como la película. La película de ciencia ficción con ese tono sátiro, aparte, el rollo Paul Verhoeven que hacía, por ejemplo, también en Robocop, ¿no? Esos anuncios, ¿no? Es lo mismo. Poner los anuncios, luego dices, ¿quieres saber más? Claro, es como dices, le estás quitando realismo a la película metiéndome anuncios de por medio, dentro de lo que me quieras anunciar, que no son reales, ¿no? Pero, claro, pero ahí estaba la sátira. Exacto, que ahí estaba esa sátira que donde dices, es que no me lo puedo tomar en serio. Porque luego tú dices, claro, dices, somos soldados, vamos a un planeta a cargarnos los bichos, vamos a pie. Que para matar a un bicho nos hace falta 4 tíos y pueden morir 2 en el intento, que era algo que dices, tío, no tiene ni pie ni cabeza. Pero claro, estamos hablando de una película una película de entretenimiento, una cacería de bichos y para adentro, que luego ya la gente le vea un segundo contexto de lo que dices, no, lo que va de negro es malo. Sí. Y la imagen que tiene... precisamente el de Cómo conocí a vuestra madre, el Barney. Neil Patrick Harris. Que sale como que está con la parte de inteligencia. Sí. Claro, te da una imagen y dices, hostia, es que este tío parece malo en la peli. Sí. Y no lo es. Pero claro, las vestimentas, los trajes, la forma de actuar, te daba ese rollo. Pero claro, que no quita de ser una película que te esté dando a entender una connotación fascista o política. Al menos desde mi punto de vista. Está muy guapa. A mí me gustó mucho la peli. Por ahí la tengo en Blu-ray. Tiene todos los elementos que esperas de un Verhoeven, ¿no? Hombre, en comparación a lo que es el libro, estoy completamente seguro que no se parecen en nada, ¿sabes? Bueno, sí, tienen un enfoque bastante diferente. Estoy completamente seguro, pero tiene todos los elementos Verhoeven, o sea, esa sátira. Yo todavía me acuerdo. ¿Os acordáis el anuncio del Magnavolt en Robocop? La original, obviamente, estoy hablando. ¿Magnavolt? Sí, sí, sí, que te roban el coche y tu coche se convierte en una silla eléctrica y le mata, sí. ¿Sabes? En plan, no, así no te lo roban seguro. Sí. Igual en este Starship Troopers, ahora la recuerdo porque la última vez que la vi fue por la tele, ese desea saber más, ¿sabes? Y encima esa ironía que tiene a la hora de yo qué sé, de cómo se alimenta un insecto, ¿no? Gigante que mete la vaca ahí en la jaula y se ve cómo la destripa por fuera, pero lo censura. Y dices, Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Deseas saber más? Es como, joder. No me has enseñado nada. Yo esa peli la vi de estreno porque el... Michael Ironside era un actor fetiche que tenía toda la vida. ¿Por qué? Porque era el tipo duro de la serie de televisión V. Sí, sí, sí. Y entonces a nosotros, joder, qué tío más duro. Y encima calvo, como yo. Y dije, ¿cómo puede ser un tío calvo? ¿Cómo puede ser tan duro el jodido, no? Sí. Y empieza la peli y ves que le falta un brazo. Y aún así sigue siendo un tipo duro. Sí, sí. Y dices, bueno, y por eso la vi. Curioso, cierto, así llegué a la película. Hablando de Ironside, os recomiendo una película nueva que él es el malo. Turbo Kid, ¿os suena? El título no promete. Miradla. ¿Cuántos años tiene Michael Ironside ahora mismo? Hostia, no lo sé. Porque si ya en V ya se le veía que tenía... Ya era mayor. Ya era una edad. Y es un... Scanner. Habla el micro. Scanner fue antes que V, si no me equivoco, ¿no? Sí, no, pero ¿qué es eso? Que este hombre tiene sus años. Sí, tiene su edad. Michael Ironside. A lo tonto es un hombre mayor. ¿No salió? ¿En qué otra película salió? Hombre, yo recuerdo con Schwarzenegger la de Desafío Total. Desafío Total también estaba ahí. Cold. Pues tiene 65 años. Oye, también es del mismo director. Se puede también jubilar. Total Recall. Sí. ¿De quién? Verhoeven. Onda, mira, coño. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Sale todo. Pues Turbo Kid, Michael Ironside. Turbo Kid, vale. Bien, apuntado queda. Y seguimos hablando de ejércitos y esta es mi escoba de fuego. El ejército de las tinieblas, Army of Darkness. ¿No te acuerdas de la película? This is my boomstick. Mi escoba de fuego, sí. Sí, bueno, mi palo de fuego. Oh, mi palo de fuego. Bueno, sí. Para el caso, te voy a dar con el palo. Película del año 1992, dirigida por Sam Raimi, protagonizada por Bruce Campbell junto a Embeth Davids, Bridget Fonda, Marcus Gilbert y Ted Raimi, el hermano San Raimi, que lo cuela siempre en todos sus rodajes. Sí, que en... ¡Ay, la... mamá, dile algo, que no me sacan sus peli! Pues mira, vas a ser el que lleve los puppets, ¿no? Los cafés y poco más, sí. Pero mira, ahí está el hombre, a lo tonto. Porque en las películas de Spider-Man de Raimi también salía el... Uh-huh. Era el secretario ayudante de Jameson y en Xena también tenía un papelillo por ahí. En Terroríficamente Muertos, o sea, Evil Dead 2, uh-huh, era la madre que está en el sótano. Le metió en ese traje de látex y todo eso. Claro, y dijo, ala. Porque si vas a putear a alguien, qué mejor que sea la familia. Qué mejor. Pues fijaos, esa sinopsis que nos encontramos en internet. Tras pelear con el demonio de los bosques, Ash accidentalmente abre un vórtice temporal que lo lleva hasta la Edad Media. Atrapado por las tropas de Lord Arthur, Ash pronto revela sus habilidades para combatir los demonios que asolan la región y comienza a ser venerado como un héroe. Deseoso de regresar a su tiempo, termina por pedirle consejo al mago, quien le indica que el único medio para volver al siglo XX, que no al XXI, evidentemente, es recuperar el Necronomicon, el libro negro de los muertos. Pero para ello, ojo, cuidado, debe recitar una fórmula cabalística antes de tomarlo. Pero el torpe Ash pronuncia mal la frase y termina por liberar al ejército de los muertos vivos, quienes rápidamente se lanzan hacia el castillo de Lord Arthur para recuperar el Necronomicon. La única esperanza de vencerlos reside en Ash, que parece ser el elegido de la profecía para acabar con los demonios que asolan la zona. ¿Cómo nos la han liado, San Raimi, hijo mío? Army of Darkness es la tercera y por el momento final entrega de la saga que comenzaba con Evil Dead o Posesión Infernal, como se llamó aquí en España en 1982, y siguiera con Evil Dead 2, como bien has dicho Isma hace un momento, Terroríficamente Muertos, se llamó aquí en España. Madre mía. Sí, sí. Ya, sí, ya, bueno, a ver, Evil Dead, ya. Evil Dead, Posesión Infernal es un... Venga, va. Sí, vale. No, pero luego ya Terroríficamente Muerto ya es un título más de te estás riendo de mí. Al menos la última sí que la han traducido literalmente, el ejército, sí, de las tinieblas. Army of Darkness, es que es fácil y el título en castellano tiene gancho, menos mal, ¿no? Pues eso, la segunda, como digo, en el año 1987. Y Evil Dead marcó el debut de la pantalla grande de Sam Raimi, que con sus amigotes de secundaria, Rupert Tapper y Bruce Campbell, extendieron la idea básica de su corto Within the Woods. Mientras que Evil Dead apuntaba al horror y tuvo éxito, en parte gracias a un agraciado comentario de Stephen King, que terminó por hacerse con la prensa, Evil Dead 2 vino como una especie de remake de la película original, pero en tono de comedia. Lo que nadie esperaba de Evil Dead 2 es que terminara por ser un mega éxito que al fin relanzara al estrellato a Raimi. El ejército de las tinieblas es la continuación y sigue el mismo estilo de comedia macabra y disparate que caracterizaba Evil Dead 1. Un poco más... Yo la considero un poco más slapstick. Sí, claro. Es que, claro, es una evolución. Es un poco como, por ejemplo, la saga de Alien. La primera, sí. La primera, aparte de ser ciencia ficción y todo eso, tenía ese toque más de terror. Uh-huh. Y la segunda ya sí que barrió más a la acción. Claro, la primera nos la vemos súper canutas para matar a un alien. Y en la segunda es una cacería de bichos donde sí, ahí estamos, sí, infestados, pero los matamos con facilidad. Stay away from her, you bitch. Pero el ejército de las tinieblas, sigo. Si bien es una película divertida, no es tan paladeable ni tan pulido como las dos anteriores entregas, a lo que a terror de las películas se refiere. En Evil Dead 2, Raimi conducía una verdadera obra maestra de la comedia macabra, pero aquí decide jugar su propia versión del Señor de los Anillos, las dos torres, con ese ejército maligno, sí, asedio en el castillo y defensa desesperada con llegada del socorro a último momento. Sencillamente es una peli para nerds, para frikis, hecho con gusto, donde el guión se encarga de rellenar todas las secuencias con referencias y escenas de otros clásicos del cine fantástico. Ash llega a la Edad Media con su Oldsmobile y sus armas, y es lanzado así a un pozo a enfrentarse a los demonios a hostia limpia. Con la derrota de los monstruos se gana el derecho a exigir su liberación y el regreso a la época, pero el muy idiota memoriza mal un texto. ¿Qué texto? Sí. ¿Qué texto? Clatu Varada Nicto. qué grande. Que es una frase que la usaban en la película Ultimátum a la Tierra, la clásica, no la mierda esta que la clásica. La clásica, sí. Para detener a Gore. Y termina por provocar una hecatombe, liberando al ejército de los muertos vivientes, que se lanzan a recuperar el Necronomicon. El terror pasa a transformarse en una aventura épica, y a lo sumo Raimi repite sus recetas tan eficaces, la secuencia del molino, que esta es muy buena, en la que es un reciclado de lo que era la cabaña de la peli anterior. Ash se divide en varios mini Ash que lo rodean, torturan y lo vuelven loco. Ahora su cuerpo forma un Ash malvado, que es una escena propia de la película The Monster, la peli de terror del año 59, con un ojo de hombro incluido. Es decir, es una secuencia que le salía al tío un segundo cuerpo, pero aparecía el ojo, la cabeza del cuello y todo. Y termina, pues eso, esa escena termina descuartizándolo de modo similar a lo que fue la segunda película, ¿no? Sí. El demonio este que le sale. Y entre tanto, hay todo tipo de alusiones a películas de cine fantástico, desde La mano mecánica, que parece de Robocop, mira, pues ver joven otra vez por aquí, hasta todo el asedio al castillo, que a la llegada de la caballería de Henry el Rojo al rescate sobre último momento, que es su adaptación libre de Las dos torres, ¿no? La secuencia aquella del famoso abismo de Helm. El tema es que las ambiciones de Raimi son ampliamente superiores a su presupuesto, y eso se nota, menos mal. Por eso contrata a Campbell. Sí, porque le paga poco. Toda la escalada épica queda reducida al asalto entre 60 hombres, y la verdad es que parecen mucho menos, y el ejército de esqueletos en stop motion, al estilo del clásico de Jason y los Argonautas. Pero los efectos especiales son muy variables, que van de lo correcto a lo obviamente falso, y el ejército de las tinieblas no termina por impresionar a nadie. Tampoco lo esperaba. Este, sin duda, es una peli que se puede beneficiar gloriosamente con la tecnología actual. Pero de aquel momento de presupuesto era exiguo, además de que la productora de Laurentiis estaba pasando pues graves problemas financieros. No, ahora para que Sam como Raimi... siempre. Sí, sí, es que no tenemos ahora para dinero. Ahora para que Sam Raimi saque la trilogía, de nuevo, en Blu-ray, ya como George Lucas incluya... Bueno, es que en España hubo un problema con la distribución de estas películas, porque cada película estaba distribuida por una compañía distinta. Uh-huh. Originalmente, la primera edición que salió de Evil Dead 1 y 2 en España, en VHS, las tenía Manga Films. Cuando salieron en DVD, Manga Films sí sacó la primera peli, que está descatalogadísima esa edición, aparte que tiene unos extras geniales, que por suerte es la edición que tengo yo. Luego la segunda, no sé si fue Miramax o Filmax, una de estas, quien se encargaba de la distribución. Y la tercera, si no me equivoco, la distribución se encargaba la FNAC de sacarla, que sacó una edición en formato libro. Y cuando la gente empezaba a buscarla, sobre todo la primera peli, buscaban el DVD o el Blu-ray de la primera, claro, los derechos los tenía Manga Films, que ya había desaparecido, los derechos estaban volando en el aire, nadie los tenía, y claro, tardaron años en que alguien los volviera a comprar, lo volviera a lanzar. Y lo peor de todo, que dice, sí, es fácil encontrar ahora la película en DVD, pero está pelada de extras. Creo que es la que tengo yo. Está pelada de extras. O sea, te tiene... Nada, el tráiler, la ficha técnica y gracias que la tienes en DVD. Creo que la que tengo yo es la que tiene los dos discos. Es que claro, la que sacó Manga Films, es que creo que hubo dos ediciones, una de uno y otra de dos. Pero la que yo tengo, que es de uno, sí que te viene un documental de, creo que dura casi una hora, que te explica de todo el proceso de Raimi, de cuando... porque la primera la financió toda él de su bolsillo. No tenía un duro, eso no, esto lo saco. Y cuando la terminó, vendía la película en mercadillos. Es un... No, mira, esto es una peli que he hecho con unos colegas en mercadillos. No, Relaga, que es una peli... Sí, sí, no, pero que la vendía así. Y claro, esto empezó a llegar, fue de mano en mano, a la gente le gustó y pasó lo que pasó. Por eso ya la segunda parte, que ya sí que tuvo una financiación de un estudio de verdad, es cuando fue, por eso, entre comillas, un remake. Diciendo, vale, queremos que vuelvas a hacer lo mismo, pero ahora con un poquito más de pasta y con mano de tijera por medio, donde le medio censuraron secuencias que sí que las hizo muy bien en la primera parte, y en la segunda lo vas a hacer igual, pero no se va a ver tan bien. Sí. Finalmente, las puntuaciones. ¿Qué creéis? IMDb, Film Affinity. No, obviamente 9,6. En IMDb y Film Affinity. ¿Eso qué? ¿La media o qué? ¿La media no? Un 7,2. Un 6,3. 7,4. Pues mira, estáis cerca, a pesar de que Film Affinity y IMDb no, no mucho. IMDb la puntúa con un 7,6 y Film Affinity con un 6,8. Un 0,8 de diferencia entre una y otra. Es que los de IMDb son Johnny's cualquiera, ¿no? Sí, yo creo los que de IMDb Affinity son hipsters. Son cinéfilos. Sí, puntúa con mucho más, pero sí, pero claro, échale entre pitos y flautas, es una media de 7,2. Mucho, ¿no?, más de lo que creía. Claro, que es una buena media para una película que sí, que es serie B, tirando incluso a serie Z, pero que sí que se ha llegado a considerar tanto esta película como la trilogía en sí, como una saga de culto dentro del terror con esos toques de comedia. ¿Y está gustando la serie? Yo creo que a la serie le tenemos que dar un episodio bien. O hablar bien de la serie de forma detallada. Ah, vale, vale. A ese nueva no sé cómo considerarlo. Hablaremos de ella. Aparte que sabes que no hablamos nunca de cosas nuevas. No, es verdad. Es que claro, como somos muy atemporales. Es verdad, como yo. Como yo. Sí. Como Luis no tiene internet todavía, como se lo tiene que bajar todo su móvil, todavía no lo ha visto. Entonces, todavía, bueno. No me ha llegado todavía. Dale tiempo. Por fax, no me ha llegado. No me ha llegado nada. La serie por fax. No me ha llegado. La serie por fax. Sí. Vamos para allá. ¿Sí? Pues dale, venga, que tú puedes, venga. ¿A qué le doy? No te vemos gesticular. Estoy intentando darle puñetazos al micrófono. Sí, haciendo como que le doy puñetazos al micrófono. La línea argumental. No sabemos por qué. La ha tomado con el micro. Command and Conquer. El Command and Conquer. Command and Conquer. Sí. Command and Conquer. Command and Conquer. Es que nada. Si lo repetimos más veces, creo que va a sonar igual. Command and Conquer. Sí, no, igual le sale en pantalla antes. Así que cuando lo vaya repitiendo. Ah, que no lo has abierto todavía. Muy bien. Menos mal que eres el último. No, de verdad, ¿eh? Que el Command and Conquer, al ser creado en el 1995 por Westwood Studios, hasta que a posteriori, por lo visto, EA, Electronic Arts, la amadísima compañía esa que hace unos juegazos geniales. De deportes buenísimos, ¿eh? Luego, ya hablaré sobre eso un día, ¿sabes? Estoy indignado con eso. Pero ¿está ya indignado? Sí, estoy indignado. Pero pon voz de indignado. A ver, vamos a ver. Pon voz de Alan Moore. No, vamos a ver. Cabreo Isma. Vamos a ver. No Cabreo Moore, Cabreo Isma. Pero ya no lo explicarás cuando hagamos el eSports. Es verdad. De acuerdo. Entonces, esta saga, empezada por Westwood Studios, yo el recuerdo más lejano que tengo es de ir al famoso Casablanca, no sé si os acordáis. El videoclub. Sí. Y tenían una sección de juegos de PlayStation, una pared entera. Y bueno, era como. Y de Super Nintendo y de Mega Super Drive. Nintendo y tal. Lo que me pregunto es qué ha sido de esos juegos. Yo los compraría. Pues hace muchos años que cerré ese sitio, ¿eh? Hay que preguntar. Bueno, a lo que iba. Y entonces, entre todos esos juegos, claro, había cosas que decía, ¿qué era? ¿De qué coño es esto? Hasta. Aquí estoy jugando. Y entonces, en mi tierna infancia, con la PlayStation casi nueva, se me ocurrió alquilarme el Command & Conquer Red Alert, sin tener ni idea a lo que estaba jugando. Claro, yo acostumbrado a las plataformas y a los juegos de acción, encontrarme con tal título de estrategia en tiempo real me resultó demasiado confuso para mi joven mente. Demasiado confundido. No sé jugar. No sé jugar, no fue hasta, yo qué sé, hasta hace 9 años o así, que no decidí jugar a un Command & Conquer de nuevo, y entonces empecé a cogerle el gusto. Se nota mucho que ha cogido mecánicas de absolutamente otros juegos, pero con la premisa de siempre. Pero con la premisa que el mismo juego ya te lo dice. La premisa dirigir, de siempre. Dirigir. Y conquistar, de eso se trata el juego, mientras llevas el ejército, tu ejército a través del mapa, de forma estratégica, obviamente, y en tiempo real. Sí, esa es la especialidad de mi hijo mayor, los Command & Conquer. ¿Le mola mucho? Sí. Es que yo, el último al que jugué, es que jugué al Red Alert, en plan, el de PlayStation, pero la versión de PC, diciendo, a ver qué es esto, ¿vale? Pero claro, me parecía demasiado primitivo. Pero claro, me pareció demasiado primitivo y entonces me dio por jugar, ¿vale? Me dio por jugar al Red Alert 3, uno un poco más avanzado, y en el cual cuenta con secuencias de vídeo con actores reales y uno de los actores es Tim Curry. Ah, que yo quería decir Ron Jeremy o algo. Digo, vale, vale. Ron Jeremy. En fin, imagínatelo a Ron Jeremy. Cuando EA, EA los yo actores, sí. Cuando, cuando EA. Dale, dale. Cuando Electronic Arts Los Ángeles consiguió resucitar Command & Conquer siguiendo la misma fórmula característica de la serie, fueron muchos los que imaginaron el regreso de Red Alert, ¿vale? Command & Conquer Red Alert 3, no olvidemos que esto es parte de la saga Red Alert. Bajo unas condiciones similares, algo que no se hizo mucho de rogar. Tras un periodo en el que el Real Time Strategy, o sea, estrategia en tiempo real, se ha convertido en un género considerablemente especialista, hay un público que es claramente más proclive a sumergirse en exponentes del, del género más ligeros y rápidos, además que además sean más, entre comillas, alegres. Cierro comillas. En su modo multijugador, en contraste... en contraste con títulos como Supreme Commander o incluso Company of Heroes, que cuentan con una notable profundidad. La historia de la tercera entrega pega una nueva vuelta de tuerca al viaje en el tiempo y a sus consecuencias. Solo que ahora son los soviéticos los que, ante su inminente derrota, recurren al viaje temporal para eliminar a Einstein antes de que éste pueda desarrollar para los aliados todas las armas y tecnologías que han supuesto la derrota del bloque soviético. Toma ya. Por supuesto, cuando el propio Einstein hizo lo propio con Adolf Hitler, las consecuencias fueron inesperadas y catastróficas. ¿Oíste que vino a hablar? ¿Con sí. Adolf qué? Hitler. Y ahora no iba a ser distinto. Los aliados han perdido gran parte de su superioridad, pero el cambio de la historia ha provocado la expansión del Imperio del Sol Naciente. Japan. La nueva Japan. Facción... Japan. ¿Qué es un Japan? Japón. Ah, vale. La nueva facción que se une a la contienda buscando eliminar a las dos potencias para dar rienda suelta a sus ansias conquistadoras. Ese, la ansia que nos puede, sí. Con esta, a ver, adivina de qué bando es Tim Curry. Con esta inclusión... De Santa Claus, seguro. Con esta inclusión rojos. Son tres... Claro, claro, de los rojos. Con esta inclusión son tres las campañas que se pueden jugar de forma individual, ordenadas de una forma determinada por coherencia argumental, obviamente. Para seguir el hilo de los acontecimientos están los vídeos grabados en alta resolución y que a estas alturas ya son parte de una ineludible de la experiencia Command & Conquer. Aunque en esta ocasión Electronic Arts se ha superado a sí misma, contando con un elenco de actores y actrices de cierto prestigio y capacidad. Tim Curry. En algunos casos. Tim Curry. El equipo se ha dejado llevar por su interés en dejar patentes ciertos sellos de la serie. Si en el anterior Command & Conquer ya era divertido ver las escenas de vídeo con actuaciones melodramáticas, malos aviesos de mirada siniestra y buenos destilando y honestidad, ya en Red Alert 3 se pierde la vergüenza definitivamente y se apuesta de lleno por la sobreactuación, hasta el punto de que parece milagroso que los actores puedan soltar sus líneas sin carcajadas. Y es verdad. Les pagaron dos duros y es un megabyte. Léetelo y a ser posible en una toma. ¿Os acordáis que os conté que sacaron unos juegos para la consola 3DO, Wing Commander, en los cuales había actores como Malcolm McDowell y Luke Skywalker? Mark Hamill. O sea, por lo visto ella quería este concepto. El guasón. Por lo visto, Electronic Arts quería este concepto dentro de ese juego, que lo de meter actores reales para hacer sus secuencias de vídeo. Pero bueno. A ver, fue una moda que se hizo a finales de los 90 de meter muchas secuencias de vídeo en vez de currarte una animación. Sí, actores detrás de un croma. Sí, ¿acuerdas? Sí, ¿no? Pero bueno, oye, tío. Haciendo así. A ver, los 90. Sí, final de los 90, pensaba que eso iba a molar y bueno, en su momento moló, pero hasta que dejó de molar. A ver, aquí el que ha visto más décadas en persona, personalmente he sido yo, y ya te digo yo que los 90 no ha sido la mejor de las décadas que ha pasado No, definitivamente no. Ver desde el comienzo a Tim Curry con un forzadísimo traje de Santa Claus. No, de nuevo, ¿de qué bando es Tim Curry? ¿De qué, perdón? ¿De qué bando es Tim Curry? De Santa Claus. Vale. Santa Claus es de los buenos o de los malos. Bueno, depende si puede ser Satan Claus o Santa Claus. Para ti es de los buenos, de los malos. A mí es de los rojos, de los rojos, vale, de los sí, reds. Con un forzadísimo acento ruso, porque ya le voy a decir. Mastrovia. Mastrovia, expansiva. Stoliskaya. Deja pavimentado el camino para un festín de actuaciones hilarante. Ensaladilla. Condimentadas con el mayor elenco de bellezas que ha pasado por la saga. Todas vestidas de forma más que sugerente, lo que termina de definir el tono juvenil del juego. Está claro. Enseñamos cacho, vendemos juego. Bien. Y es que Red Alert 3, más que sus antecesores, abraza sin tapujos su lado más humorístico y exagerado. Posiblemente lo más apropiado para un juego de estas características. Es controlando a tus unidades en cualquiera de los tres bandos. Cuando está claro que el ritmo y la naturaleza del juego no es precisamente reflexiva ni está enterrada en pequeños detalles que hay que dominar. Como real-time strategy, va a lo básico como juego de estrategia en tiempo real, va a lo básico con unidades muy poderosas y habilidades devastadoras que conducen a batallas explosivas e intensas, pero tampoco obligan a ser un maestro de la microgestión, o sea, micromanagement, ni mucho menos. Todo está muy definido y resulta bastante obvio desde el primer momento, listo para que cualquiera con un mínimo de experiencia en el género tome las riendas inmediatamente, casi como si fuera un juego arcade más que una estrategia. Este fue el último que jugué, o sea, como os he contado antes, imaginaos aquí el Isma pringado, ¿no? Con unos 11 años, inocente, ahí, mirando la parte de atrás del juego del Command & Conquer, pensando. Esto parece divertido. Pensando que era un shooter. Esto parece divertido. A ver, no, ¿sabes? Para mi edad no era divertido. Pero luego, a posteriori, pues me parece una buena. No, hombre, me parece un buen juego de. Yo recuerdo. En tiempo real. Yo recuerdo porque, claro, como digo, mi hermano mayor tuvo sus señores vicios al Command & Conquer. Y a mí me chocó mucho en su momento el ver que lo habían sacado para PlayStation. Claro. Porque yo lo veía en el ordenador y digo, pero si es que esto es un juego que hace falta un ratón para jugar, no un pad. Y es más, Sony sacó un ratón para poder jugar al Command & Conquer. Sí, cierto. Sacaron un ratón para jugar al Command & Conquer, también al famosísimo Theme Hospital de Bullfrog. En el cual llevabas un hospital y te hacía falta un ratón para manejar el juego. Te hacía falta un ratón para manejar el juego. Esta saga, ¿cómo lo lleva? Pues os cuento que EA en un principio iba a sacar una especie de un híbrido entre un pay to win, o sea, pagar para ganar, ¿sabes? No un free to play, sino un pay to win. ¿Serías Queen? Sí. Explica los dos conceptos. Te seguimos. Free to play significa que puedes jugar completamente pero gratis. Sí. Free to play significa que puedes jugar completamente gratis sin necesidad de pagar un duro. Bien. Pay to win significa que puedes jugar gratis, pero si quieres tener mejor equipo, tienes que pagar. Como el Candy Crush. No, eso es pay to play. Y después de tal pervivo. ¿Puedes jugar sin pagar? No, se llama Freemium. ¿Has visto lo que estamos aprendiendo? Está el pay-per-view para ver los juegos del Plus también. Es gratis. No, espera. Es decir, es gratis. Tú puedes jugar gratis al Candy Crush, pero si quieres más vidas, si quieres seguir jugando, tienes que pagar. Y si quieres no solamente vidas, extras. Es decir, esto del Command & Conquer sería, tú puedes jugar gratis, pero si quieres ejército más molones o tiempos de carga más no, lo que sea. No, tiempos de carga no. No lo sé, pero para lo que sea. Es decir, que tienes que pagar para tener algo más molón en el juego. Sí, claro. Como también está pasando en muchos MMORPG de estos. Y MMORPG. RPG, me comí una letra. Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Eso mismo. Se lo está inventando. Ole. Me lo estoy inventando. Se lo está inventando. Ahora no tiene huevos a decirlo otra vez. Massive Multiplayer Online Role Playing Game. De eso no he dicho lo mismo que antes. No he dicho lo mismo. ¿Está grabado? Está grabado. Después escucha la grabación. Si tú ten en cuenta que esto yo lo voy a editar y va a sonar otra cosa distinta. Tú di lo que quieras. O sea, ¿te ves capaz de cambiar mis palabras de posición? Sí. Macho, estás hablando con un. Bueno, en fin. Ajá. En fin. Y hasta aquí los ejércitos de Supercultura Freak Show 3.0, nuestro episodio número 6. Nos vamos, pero antes recordamos los métodos de contacto y la forma para poder escucharnos. ¿O no? Pues como siempre, a través de, ya sabéis, dale like a nuestra página www.thefacebook.com/superculturafreakshow. De Facebook, www.thefacebook.com. Nuestra página de Facebook. HHTTP. Luego también podéis ver y escuchar nuestros programas anteriores. Barra barra, la que te voy a dar. Barra barra, de pan. Tira. Me estás durando yo lata barra. Sí, sí. Y claro, si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores y leer lo que habla Luis, ¿vale? En vez, si no os apetece escucharle, podéis poner vuestras reseñas también, ¿eh? Podéis tranquilamente. También. Podéis, ¿eh? Sí. Está para eso el blog, ¿eh? Estamos el blog, abiertos. El blog. Nuestro blog, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Luego también nos podéis contactar a través de Twitter. Hoy no lo tienes tan preparado. No, está preguntado. Arroba Supercultura FC. Y ya para acabar, si queréis contarnos algo, o sugerirnos algo, o pedir un striptease de Luis, siempre a superculturafreakshow@gmail.com. Ah, otra cosa, me han anunciado. Una cosa es que pidas el striptease y otra cosa es que lo haga. O que lo pidan, que también es otra posibilidad. Otra cosa, según nos han informado, que ahora resulta que en la plataforma iVoox puedes donar a los creadores del podcast. Les puedes dar algo. Dame algo. Al menos para que podamos merendar o algo, ya sabéis. Sí. Y no sé, a lo mejor hacemos un Kickstarter para la merienda definitiva de Supercultura Freak Show y te invitamos a merendar. La has pagado tú, pero bueno. Sí, no, es decir, a partir de 5 euros tienes fotos, a partir de 10 euros tienes vídeo, de 15 euros el vídeo en Full HD, a partir de 20 euros el vídeo en 4K. ¿Y a los 100? Sexo. A los 100. Con Luis. No sé, tenemos que estudiar la fórmula de la merienda definitiva. Sí. Berlanga me deja un segundo. ¿Por dónde nos escucháis? iVoox, iTunes, Vaso con Hilo o el Telepatía de Luis. Es que parece que tiene la cabeza más grande esta temporada. Está en modo Charles Xavier. Sí. En fin, que nos vamos. Termina aquí nuestro episodio 6 de Supercultura Freak Show 3.0, nuestra tercera temporada, hablando de estos ejércitos. Nos vamos recordando que volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde en los métodos de contacto que ha dicho aquí nuestro del Valle Florido. Y bueno, la semana que viene tenemos tema. ¿Lo digo o no lo digo? Hay tema. Obscenidades va a ser el título de nuestro próximo programa. Obscene. Haceros una idea de lo que viene por aquí. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Señor Dirk Gastón, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Ismael del Valle, pórtate bien. Fui del Jore. Y saludos también de quien os habla, Alex Berlanga, como siempre un placer. Y que tengáis una buena semana. De los que estamos aquí los cuatro, ¿quién ha hecho la mire aquí? Tú. Qué perros. Qué cabrones. Tú. Y tenemos pruebas.